Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Platicaban mis amigos de Grupo Modelo que el evento del 19 y hoy ya hubo otro evento grandísimo. Metieron más de 30,000 gentes, todo patrocinado por la cerveza Montejo, cervecería yucateca, otra vez en primera fila en los grandes eventos de nuestro lindo Yucatán, porque, pues como saben, Cervecería Modelo va a instalar una senda planta para fabricar aquí la cerveza Montejo. Regresa la tradición cervecera a Yucatán con la cerveza Montejo, que pues se la llevaron, pero finalmente decidieron regresarla, y esta empresa Grupo Modelo, la cervecería más grande del mundo, pues otra vez presente. Y presente en la Feria Yucatán 2015, déjeme decirle que es algo espectacular, porque pues tiene eventos, 2,280 eventos para que usted se divierta y la pase bien. Ya listos para iniciar las fiestas decembrinas, las fiestas de posada, las fiestas. Mire, yo le voy a dar una recomendación aparte y haga su reservación, por ejemplo, en el restaurante La Mansión, para hacer sus comidas o sus cenas de fin de año de la empresa con los amigos. Y le voy a decir por qué. El restaurante La Mansión es el clásico restaurante steak house mexicano que tiene 58 años, que es una tradición en nuestro país y que tiene platillos especiales desde hace 58 años, originales de La Mansión, que recorren el mundo y que verdaderamente ponen pues un toque especial. Mire, tienen paquetes navideños para las posadas. Le voy a platicar el paquete número 3, que tiene un costo por persona de 370 pesos, pero fíjese lo que incluye. Incluye una sopa de cebolla, estilo francesa, y incluye el cordon bleu, que no es más que una suave carne de ternera rellena con queso y jamón empanizado, acompañado de esferas de verduras al mojo de ajo y ensalada fresca de lechuga con vinagreta balsámica. ¿A poco no se le antoja? Y tiene áreas que las puede usted reservar para 10, 20, 30 personas, donde va a estar muy cómodo, con una atención de lujo. Y pues La Mansión es uno de los restaurantes de lujo aquí en Mérida, y pues es lo mejor para hacer este tipo de eventos. Vaya para allá, haga su reservación y diga que escuchó en Fórmula de los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. Llévese a cenar a su suegra, llévese a hacer, si está festejando algún cumpleaños, aniversario. La Mansión es el lugar espectacular para que usted lo pueda realizar. Créame, La Mansión está sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, conocida como la Glorieta del Pocito, en Plaza Solare, tercer piso. Tiene elevador directo hasta el restaurante. Tiene una ventaja importantísima que no he visto en muchos restaurantes aquí en Mérida, que tiene estacionamientos, más de 280 cajones de estacionamiento techados. Eso quiere decir que su automóvil ni se asolea ni se moja, así es de que está perfectamente seguro y con un acceso pues directo al restaurante a través de un elevador. Además, hoy debe de haber luna llena. Ayer estaba a punto, hoy debe de ser luna llena, y si está despejado el día, la terraza del restaurante La Mansión es un lugar espectacular para disfrutar de una noche y una velada pues excelente. Yo le invito a que lo haga y ya verá de lo que le platico. Déjeme platicarle en lo que llegan nuestros amigos invitados. Déjeme decirle de lo que vamos a platicar hoy, porque es un tema. Todo negocio debe de tener un modelo de negocio preestablecido. Muchos negocios pues se dedican solamente a copiar lo de otros negocios que han tenido éxito para hacer su negocio. Pero para consolidar bien el modelo de negocio de tu empresa, en tiempos como los que vivimos, donde la innovación, la creatividad, donde el marketing digital, donde las tecnologías cobran un papel importantísimo, pues va a depender de, entre otras cosas que le vamos a platicar aquí en el programa, de estrategia y de innovación. Mire, la clave del éxito en cualquier negocio tiene muchas vertientes, pero una de las más importantes es que verdaderamente usted entre en un mundo de innovación. Los consumidores actuales nos hemos vuelto muy exigentes en el contexto de verdaderamente encontrar cosas que agreguen valor a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestras condiciones, cómo vivimos. Y la innovación juega un papel importantísimo en este concepto. Por eso, si usted tiene un negocio y está copiando lo que hace otro negocio, pues abusado, porque va a depender necesariamente de lo que el otro haga, y eso le va a restar a usted pues consumidores o clientes para su negocio. Y pues eso, digo, es muy fácil copiar, pero pues la creatividad hoy por hoy tiene un papel relevante en cualquier negocio. Algunos me dicen, oye, pero innovación, ¿qué más se puede innovar si ya está todo inventado? No, déjeme decirle que yo casi siempre cuando estoy dando estas conferencias de coaching, a la gente le pregunto que si puede mejorar el trabajo que hacían el día anterior, y el 99% dice que sí, y eso se llama innovar. Simplemente hay que dejarlos y hay que esperar a que entren en ese proceso creativo, que también hay formas y técnicas y modelos para que usted pueda implementar esto en su empresa. Déjeme decirle que es uno de los caminos que lo pueden llevar al éxito en su negocio, estar bien establecido en el modelo de negocio. De eso vamos a platicar. Ya me acabé el primer cuarto del programa. Quédese con nosotros. Acuérdese que estamos transmitiendo en vivo a través de Periscope, Twitter Live, por televisión, en internet. Usted nos puede ver. Acompáñenos en la plataforma de Periscope y aquí nos vamos a divertir en este lindo viernes. Vamos a un corte comercial, Juanelo. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué linda canción, Juanelo. ¿A poco no se acuerdan ustedes de su época disco? The Hustle es esta canción de disco. Escrita por Van McCoy y el Soul City Symphony. Qué linda canción esta, era muy famosa en las épocas. Bueno, pues esta canción es de 1974 cuando fue lanzada, y así es el género de esta canción, disco. Es verdaderamente pues una de las canciones que ha recorrido el mundo. Ha estado, por ejemplo, en la tercera posición en la lista de del United Kingdom allá en Inglaterra, en la posición número 9 en Australia, en el single chart del Ken Music Report. Y bueno, verdaderamente pues ha recabado y ha vendido más de 1 millón de copias, y es uno de los más, de las canciones más populares de música disco de la era. Buena música, y qué lástima que ya no hay discotecas de ese tipo. Deberían de poner una retro, así como para que los viejitos como usted y yo podamos ir a recordar esos viejos tiempos en estas discotecas, que la verdad se la pasaba uno bastante bien. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Miren, nosotros estamos probando este sistema de GS TrackMe, que es un sistema de rastreo vehicular que yo lo considero indispensable para todas las empresas. Todas las empresas mínimo tienen un vehículo, y hay empresas que tienen más de 100. Este sistema le permite usar muy sencillamente a través de una página web y en español el rastrear a todas las unidades, y es un sistema que tiene un rastreo cada 10 segundos de dónde está la unidad. Esto es una ventaja enorme porque pues es prácticamente en tiempo real. Usted está visualizando dónde van los vehículos, y esto es muy importante para las empresas, sobre todo tener esa frecuencia de ubicación. Y además le permite tener un historial de hasta 6 meses, que quiere decir que usted puede analizar el historial para analizar rutas, para analizar consumos, para analizar los tiempos de espera o dónde se paró el camión repartidor, para ver qué rutas tomó el operario, para ver qué límites de velocidad ha utilizado, y eso le permite a usted pues optimizar de manera muy eficiente toda la parte de las rutas y le va a ahorrar mucho dinero. Mire, me encantó sobre todo porque marca la ruta de una manera detallada y exacta, y además usted en el mapa le puede poner geocercas, y cada vez que un vehículo entre o salga de una geocerca que usted definió, le van a mandar un mensaje. Esto es como para delimitar áreas donde un operario no puede entrar, y si lo hace, pues usted va a estar notificado. Y esto creo yo que le da una herramienta poderosísima de verificación y control de todo su sistema de distribución y de reparto. El sistema lo puede usted probar de una manera muy fácil. Los dispositivos, uno de ellos se instala de manera muy rápida en los vehículos, no tarda ni 5 minutos en la instalación, y usted puede hacer una prueba sin compromiso. Lo único que tiene que hacer es marcarles a GS TrackMe al 943-4679 o mandarle un correo a ventas@gstrackme.com y que le instalen el demo. Y yo le aseguro que, miren, nosotros ya lo instalamos en uno de los vehículos. Bueno, le tocó a Laura que se lo instalaran. No por nada, pero pues usted puede darse cuenta de dónde entra. Mire, esto también para los papás que ya le soltaron el coche al hijo, es una herramienta poderosísima para saber dónde anda. O si se le desaparece, pues con este sistema va a saber usted inmediatamente dónde se encuentra, y eso es una ventaja muy importante. Ojo, es importante mencionarles que es sin compromiso de compra. Usted puede hacer la demostración sin costo. 943-4679, no pierda la oportunidad de hacerlo, porque pues esto lo va pues le va a ayudar notoriamente en lo que está haciendo. Déjeme darle, ya que tengo tiempo y tengo chance de decirle otra recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste me enviaron estos paquetes para check-up. En esta época, qué importante es ser precavidos y cuidar nuestra salud y hacernos un check-up, amigos, porque de esta manera usted se hace el check-up y si sale todo perfectamente bien, pues a darle, vuelo a la hilacha que vienen las fiestas de fin de año. Y si encuentran algo, pues es el momento oportuno de hacerse cargo y proteger su salud. Déjeme darle el paquete, por ejemplo, para el paquete de hombre ejecutivo para este check-up. Fíjese todo lo que incluye: análisis de laboratorio, que incluye biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, el perfil hepático y la prueba ultrasensible del USPCR, que es una de las pruebas nuevas que le permiten tener información fidedigna de cómo está su organismo procesando su metabolismo y su alimentación. También incluye radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, esta prueba es fundamental para los ejecutivos, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. ¿Cuánto le gusta que una prueba tan completa como esta le cueste en precios normales en cualquier hospital de aquí de la ciudad de Mérida? Pues yo le calculo que arriba de 25,000 pesos. El precio por paquete del Centro de Especialidades Médicas es de 6,800 pesos, y estos precios, mi querido amigo, ya incluyen el IVA. 6,800 pesos, yo creo que es una inversión que su salud lo merece, y de esta manera va a tener usted pues un diagnóstico completo, un check-up completo del estado de su salud. Y yo creo que es el momento de hacerlo, de prevenir. Ya ve, con tantos virus que se nos están viniendo, esos condenados mosquitos nos traen asoleados, pero pues a hacerse un check-up y a mantener una vida pues saludable dentro de lo que cabe. Ahora, también se vale disfrutar de las fiestas, obviamente sin exageración y sin sí, que no sean desmedidas. Ya sabe que la alegría la podemos encontrar de una manera consistente, sin llegar a esas exaltaciones que luego los jóvenes confunden el divertirse con esos procesos de exaltarse extremadamente, ya sea con alcohol y en algunos casos con drogas, y pues eso acaba con su salud. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, ellos son especialistas y déjeme decirle que han hecho una inversión importantísima en tecnología. Tienen los mejores aparatos tecnológicos, ya se los hemos platicado aquí a usted en el programa, y pues confírmelo, vaya usted al Centro de Especialidades Médicas y diga que escuchó esta lista de check-ups para que se lo haga aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, amigos, déjeme continuar con el tema y seguir platicando con usted acerca de cuáles son las claves para que un modelo de negocio actual se mantenga. Mire, otro de los aspectos que ya le comentaba yo es el desarrollo tecnológico. Es lo que está marcando a los negocios de hoy. Hoy prácticamente todos los emprendedores quieren poner un negocio a través de Internet. Y bueno, hemos visto grandes fenómenos de negocios que han pegado en Internet, impresionantes, y toda la tecnología va para allá. Y esto es muy importante que usted lo considere. Y lo más importante es que usted se informe. Bueno, no se informe, debe de conocer cómo puede la tecnología trabajar a su favor. Eso es lo que debemos encontrar. Tenemos patrocinadores como Adibor que le puede ayudar en su estrategia de marketing digital. Y ese es otro de los conceptos importantes de obtener las estrategias que usted deba de tener para esto. Pero bueno, ya me acabé este corte, Juanelo. No se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción es Girl, You Know It's True. Una canción también de allá de 1989. Mire, este género, pues era cuando empezaba todo lo que era el hip hop, o parece hasta como los principios del reggae, de dance pop, del new jack swing. Bueno, le pusieron tantos nombres a esto, pero varias canciones de este grupo Milli Vanillis, que fueron liberadas solamente en Europa en el álbum All or Nothing, que fue que integraba esta canción Girl, You Know It's True. Fue uno de sus éxitos más grandes, sobre todo en América, produciendo 5 Five Tops Hits, como le llaman, de lo que fue esta canción, y también en una muy buena posición en el Billboard Hot 100. Esta canción, buena música, como siempre es viernes, haga lo que quiera. Todavía tenemos calor, sí, pues para mí todavía, aunque la temperatura ya está muy agradable, pero todavía hace calorcito. Ya es hora que nos lleguen esos fritos sabrosos para sacar las chamarras. Pero por lo pronto se acerca el fin de semana y la terapia crioterapéutica, no criogénica, no, es otra cosa. La crioterapia, pues que aquí en Fórmula de los Negocios la establecimos, sobre todo para los fines de semana, pues cargue usted su hielera, no se le olvide, porque pues es muy importante, sobre todo si usted se va a ir a pasear, si se va a ir, pues en recorridos largos, mire, recorridos largos arriba de 15 minutos, para que usted traiga su hielera y no le vaya a agarrar por allá la sed en ninguno de estos lugares. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos siguen, sobre todo a través de Periscope. Mire cómo va creciendo esta red de Periscope para que usted nos pueda ver en vivo a través de la Twitter TV. Pues es divertido, usted puede vernos, ponemos aquí la, la camarita puesta en el estudio para que usted pueda acompañarnos. Y le mando un saludo a todos los que nos van siguiendo. Se van agregando gentes cada día más en esta red de Periscope. Qué importante es el trabajo de las redes sociales. Y déjeme darle una recomendación antes de que me acabe el programa platicándole, pero déjeme decirle, mire qué importante, otro de los beneficios que usted debe de considerar, sobre todo, empieza el ahorro ahora que tienes ingresos. Ahora que te van a dar el aguinaldo, puedes apartar, yo le pondría hasta un 30% para que usted empiece el ahorro. Déjeme decirle qué beneficios tiene el ahorro constante. Primero, usted puede adquirir bienes que resultan caros o que en este momento no los puede adquirir y que tienen un precio alto, como un auto o el enganche de una casa, unas vacaciones en el extranjero, etcétera. También puede usted enfrentar algún imprevisto. Dios no lo quiera, pero si se queda usted sin trabajo, pues también le puede ayudar notoriamente el que tenga usted un ahorro en lo que consigue una nueva chamba. O quizás si usted pasa por una situación difícil como un accidente, una descompostura del auto, que ya sabe que los autos luego les da por descomponerse, o algún artículo del hogar, ahora que se descompone el refrigerador, luego no sabemos qué hacer, y un ahorro, si usted es constante, lo puede sacar de estos problemas. Y también, pues usted con el ahorro, podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. ¿Cómo hacerlo? Acércate a nosotros para que te digamos opciones accesibles para ti. Lo podemos hacer con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta de crédito para crear un hábito de ahorro. Créeme que lo vas a agradecer y además es uno de los hábitos en nuestra sociedad actual más importantes de tener. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y pregunta por los programas de ahorro que tenemos para ustedes. Llama al 9991-2247-16 y ahí Laura Alcalá les va a contestar directamente. Que no pudo venir hoy porque andaba chambeando, pero bueno, le mandamos un saludo. Ella es asesor en ahorros de inversión. Y créame que tiene programas bastante, muy buenos, sobre todo con opciones de inversión bastante interesantes. Pero bueno, déjeme seguirle comentando porque pues nuestros invitados parece que van a hacer su ausencia este día, pero pues para eso tenemos aquí información relevante para usted. Le estamos platicando sobre estos conceptos que debemos de tomar en cuenta para que nuestro modelo de negocio tenga vigencia, tenga solidez y cumpla su cometido. Una cosa importante es el tener una concepción de una estrategia. Usted no puede andar con un negocio sin estrategia, solamente esperando a ver qué se vende o a ver quién llega o a ver. Los especialistas comienzan indicando que toda compañía necesita pensar en el establecimiento de estrategias de trabajo para la gente. Mire, los puntos que usted debe de considerar en estas estrategias son importantes, por ejemplo, del mercado. ¿Cuál es el grupo de personas a las que va dirigida el trabajo de la empresa? Las cualidades, cómo le gusta vivir a este grupo de personas. Usted debe de poder diagnosticar y encontrar en ese mercado cómo le gusta vivir a estas personas que van a ser sus clientes, cuáles son sus intereses, qué necesidades tienen estas personas que con su trabajo, su negocio, puede usted cumplir o satisfacer. Objetivos en el plano del trabajo, mire, si usted no tiene objetivos claros, específicos, medibles y retadores, créame que le va a ser muy difícil cumplir con ellos, porque para lograrlo, el trabajo que motiva a hacer ese trabajo es precisamente tener objetivos claros. Y obviamente usted debe de establecerse en las estrategias el tiempo. Si usted, como los deseos de fin de año, ¿no? Ahora sí, vieja, te juro que ya no voy a chupar. Ese es un buen deseo porque no dice ni cuándo va a empezar, ni cuándo va a terminar, ni qué cantidad va a dejar de tomar, ni cuándo lo va a lograr. Simplemente, pues es un buen deseo y por eso es importante tomarlo en cuestiones del tiempo. Otra de las claves para esta para tener éxito en su modelo de negocio es lo que ya le platicaba al inicio del programa: potencia creativa. Mire, le recomiendo el libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Él hizo un estudio periodístico muy importante, sobre todo en países de Latinoamérica, de por qué no hemos tenido el desarrollo de personajes como Steve Jobs o como Bill Gates o como Zuckerberg, que han desarrollado tecnología y que han cambiado el mundo con sus desarrollos tecnológicos. Y esa potencia creativa es la que tenemos que fomentar como estrategia dentro de nuestro modelo de negocio. Y es básico en este momento, y déjeme decirle, para cualquier empresa que busca encontrar esa trascendencia y que busca tener una perspectiva en el futuro y perdurar y dejar un legado. Además, este concepto creativo le puede dar a usted los beneficios únicos que le puede ofrecer a su cliente y desmarcarse de la competencia. Y también, pues, la misma generación de ideas. Mire, nosotros estuvimos trabajando con programas de coaching en una empresa que lo que hace es eso, generar proyectos creativos, innovadores, tecnológicos. Una empresa que tiene contratada doctores en física, másters en creatividad, porque lo que están haciendo es ese modelo de trabajo, esa estrategia creativa en el desarrollo de lo que hacen. Y esas empresas están creciendo en nuestro ámbito, y sobre todo en Yucatán. Miren, nosotros tenemos la fortuna de que muchas de las empresas de desarrollo de software, tecnologías de la información, están con nosotros, como Adibor, como NationalSoft. Estuvieron aquí con nosotros las gentes de Canieti, la Cámara Nacional de Tecnologías de la Información, que están desarrollando en Mérida un clúster creativo. Y obviamente también ha habido apoyos del gobierno, apoyo de las universidades. La Universidad Anáhuac Mayaba ha estado en este proceso muy metida, pero está generando y está provocando que nuestra ciudad se vuelva un clúster de desarrollo tecnológico, dándole oportunidad a empresarios, a emprendedores y dando oportunidades de trabajo. Esto es algo que, pues, lo hace ese desarrollo, es en estas estrategias de modelo de negocio donde usted puede desarrollar todo esto. Otro punto en estas claves del modelo de negocio es el desarrollo de innovación. Mire, estamos esta es la palabra quizás de moda, la que está en la actualidad, y prácticamente todas las compañías deben de estar enfocadas a agregar este componente en su organización. Aunque conseguirlo, créame que no es fácil, porque tenemos que quitarnos modelos mentales muy tradicionales, muy conservadores, por ejemplo, le puedo platicar un poco de los modelos de negocios en el marketing digital. El concepto de mercadotecnia convencional que conocíamos tradicionalmente, aquello de las 3 P's o las 5 P's de la mercadotecnia, ya están completamente obsoletas y tenemos que entrar en nuevos conceptos para generar valor en las cuestiones que mantenemos dentro de esta innovación. Otro es importante: innovar en las metodologías de trabajo. Por ejemplo, ¿cuántas empresas no ya están tomando la metodología de trabajo para hacer que sus trabajadores, pues, trabajen desde su casa, trabajen con la tecnología? Esto también, pues, puede cambiar los hábitos de la gente en el trabajo. La parte tradicional de trabajar de un horario fijo, pues eso también está completamente obsoleto. Hay que buscar esas estrategias y metodologías de trabajo. También es importante no olvidar el tema de los resultados. Acuérdese que inclusive en la parte laboral de cómo pagar la remuneración, es importante entrar en la meritocracia, que le llamo yo, que es la parte de entender que se paga por resultados. Y esa parte, pues, le puede a usted ganar bastante más de lo que gana ahora, y puede usted obtener y llegar a los puntos de resultado que está buscando. Créame que esa es la parte de transformación de una organización y hacer que su modelo de negocio funcione adecuadamente. Pero bueno, interesantísimo el tema. Este tema daría para mucho. Lo hemos platicado seguido aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues ahora tengo la oportunidad de platicarlo completo y plenamente para usted. Nada más. Gracias por acompañarnos. No se me vaya. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Gracias, Juanelo. Otra linda canción, disco. ¿Quién no se acuerda de Tarzan Boy? Es una canción también de 1985, del género Italo Disco. Este fue grabado por el grupo musical italiano llamado Baltimora. Fue publicada en abril de 1985. Una linda canción, pues sí, del género Italo Disco. La verdad que yo no había escuchado el Ítalo, el disco sí, y esta canción sí la había escuchado, también muy famosa en aquella época de las discotecas, Tarzan Boy. Buena música, espero que les haya gustado. Ya saben, amigos, que a nosotros nos gusta, y a Juanelo, que le encanta la música, pues ponernos estas introducciones en cada corte comercial para que nos acompañe y lo acompañe a usted. Sé que va en su automóvil, ya terminando de trabajar, cerrando el negocio, rumbo a su casa. Baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros, que estamos platicando con un tema sensacional para usted y escuchando buena música. Déjeme comentarle, mire, la tormenta tropical Sandra, ¿se acuerda que lo platicamos al inicio de la semana? Un huracán que se formó en menos de 24 horas, llegó a categoría 4 y en también casi 24 horas ya se degradó a tormenta tropical. Todavía no toca tierra, pero pues sí va a tocar. La alerta está allá en la costa del Pacífico, desde Altata hasta San Blas y también las Islas Marías. Está la protección, como le llaman, el warning, en efecto, para tormenta tropical. Ya se degradó por completo, pues sí, lleva como 75 millas de velocidad, unos 100 kilómetros por hora son sus máximos vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, pero pues lo que sí va a traer lluvia a todo el centro de la República y quizás en próximas horas o próximos días también nos llegará algo de la nubosidad porque se está chocando con el frente frío número 17 que ha causado estragos en el norte de Estados Unidos. Es un frente frío que viene bastante fuerte y bueno, pues eso hará que también bajen las temperaturas por acá en los próximos días. Pero bueno, ahí tiene usted la información, ya no hay nada de qué preocuparse. Sí les va a llover por allá en toda la costa de Nayarit, de San Blas, y pues ni modo, les va a caer un poco más de agua todavía en esta época, ya acercándonos ya pues prácticamente en la época navideña. Vamos a seguir teniendo estas tormentas. Dios quiera que no y que disfrutemos de un invierno muy, muy agradable. Déjeme darle una recomendación y sobre todo déjeme darle un consejo de inversión ahora que está acabando el año. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de grupos Adasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Esta ventaja de este fraccionamiento, amigos, es que está dentro de la ciudad de Mérida, muy cerca de Altabrisa, muy cerca inclusive del centro de la ciudad de Mérida. Usted, con buen tráfico sobre Avenida Yucatán, puede encontrar el centro en 10, 15 minutos. Su excelente ubicación le permite cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades y por supuesto también muy cerca al periférico. El modelo Santana es uno de los modelos que ofrecen de residencia. Déjeme le platico, tiene dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet vestidos en todas las recámaras, tiene aire acondicionado en toda la casa, tiene comedor, tiene terraza, dos terrazas, una de ellas al aire libre, y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Créame, es la mejor inversión hoy por hoy, porque esta zona tiene una plusvalía muy alta dentro de la ciudad de Mérida. Disfruta con tu familia las amenidades. Mire, tiene un área social para eventos, para las fiestas de los chamacos. Tiene areneros, tiene juegos infantiles, tiene una piscina, tiene un chapoteadero para los chamacos y parques. Tiene un parque con un ambiente de variada vegetación que le pusieron impresionante. Nuestros amigos de Sadasi, la verdad que saben hacer estos desarrollos prácticamente con todo lo que usted necesita para vivir adecuadamente. Además, es un, por decirlo así, es una privada cerrada, tiene vigilancia las 24 horas. Los niños, usted va a poder caminar, jugar, andar en bicicleta de una manera segura para toda la familia. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Sadasi es una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable y créame que construye con la mejor tecnología, con los mejores materiales y pues estas casas son verdaderamente de lujo. 688-6678, comunícate con ellos para que hagas una cita ahora que viene el fin de semana. Ellos de seguro trabajan sábado y domingo para que las veas y te enamores de una de estas casas. Yo te aseguro que te va a encantar. También métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y Sadasi, las mejores casas y más. No pierdas la oportunidad de lo que te estoy platicando porque ellos saben lo que hacen y construyen las casas de maravilla. Bueno, déjenme darle cerrojazo al tema del día de hoy, amigos. Estamos platicando sobre cuáles son las claves para un modelo de negocio actual, sobre todo viendo las condiciones en las que nos hemos desarrollado como sociedad. Otro de los puntos y uno de los más importantes es que usted no puede perder de vista los canales de social media. ¿Qué quiere decir? Hay expertos que sostienen que los modelos de negocios actuales y eficientes definitivamente deben de estar conectados con las redes sociales. Las empresas necesitan dedicar sus esfuerzos y a generar conversaciones en las redes sociales, alrededor de ellas, y esto definitivamente se logra con una estrategia de marketing digital de redes sociales. Un ejemplo, un patrocinador nuestro, Adibor, le puede ayudar para que usted encuentre esa estrategia y pueda usarlas adecuadamente e inteligentemente para impulsar la promoción. Mire, es diferente totalmente el anunciarse en las redes sociales. Olvídese de la mercadotecnia tradicional, no funciona. Es más, los mercadólogos tradicionales no entienden todavía la mercadotecnia digital y usted necesita acercarse a especialistas. Debe de tener en cuenta partes como el contenido. Es necesario ofrecer contenido. Ya no es el spot publicitario tradicional que conocemos. El contenido ofrece una ventaja y crea valor y crea conversaciones dentro de las publicaciones que usted haga. Y la imagen, el ser humano por excelencia somos visuales. Métase a las redes sociales, estoy seguro que usted lo hace, y como ya la media de videos es verdaderamente interactiva, y todo debe de traer un concepto de contenido y una imagen que para eso debe usted tener una, pues yo le recomiendo un community manager como nuestro community manager Aranza Angulo, que pues ella se encarga de estar permanentemente en comunicación con usted y generando conversaciones a través de redes sociales. Ya no se usan solamente para el clásico anuncio de que vendo X o Y cosa. Tiene usted que aprender a hacerlo en estos sentidos. Estos, amigos, estas condiciones que le platico es lo que le va a dar a usted un modelo de negocio actual y que pueda tener éxito. No se le olvide la parte tecnológica, no se le olvide la parte de inversión y no se le olvide medir sus resultados. Acuérdese que lo que no se mide no se puede cambiar. Pero bueno, ahora sí me eché un tema completo, Juanelo. Yo creo que ya tenía rato que no estaba yo solo con ustedes, amigos, conversando, pero no, no estoy solo, su compañía me es suficiente. Espero que les haya gustado. Recuerde que Fórmula en los Negocios tiene el objetivo de traerle temas que lo hagan reflexionar. La mejor decisión la tiene usted, pero lo que decida utilizar de lo que platicamos aquí, póngalo en práctica y luego nos lo platica y ya verá lo que puede resultar. Esa es la misión de Fórmula en los Negocios. Estamos por cumplir 8 años en abril próximo y créame que vamos a hacer fiestas y lo vamos a festejar con usted. Por lo pronto, yo me despido. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásala bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.